muchas sorpresas en esta premiere, en esta película The Ghost, y al cierre, en las escenas post créditos, la banda nos anunciaba el reinado ya de un nuevo papa y nos presenta además su nueva canción The Future is a Foreign Land, que también por supuesto tiene un significado. ¿De qué trata la canción, Alexa? Bueno, Tobías decía que la canción trata de una carta de amor escrita por el Papa Neil a la hermana, a la hermana Imperator, y pues básicamente habla también de algunos sucesos ocurridos en los 60, en el 68-69. Y de cómo esos sucesos que son del pasado, pues bueno, no hay que alarmarse por el futuro, sino pensar en cosas positivas. Eso es básicamente lo que dice la canción. Así que vamos a escuchar la música nueva hoy en la Premier Mundial de Ghost. Guardas de acero. Estamos llegando al cierre de este cubrimiento especial. Hoy la premiere de la película de los suecos Ghost. También quiero contarles que en próximos días tendremos entrevista con los empresarios de Colombia Metal Fest, este tremendo y nuevo festival, y que tendrá, entre otros, a Satyricon, a At the Gates, Massacre, bueno, y muchos otros en vivo, en concierto. Vienen nuevos anuncios de una super mega banda a nivel internacional. Así que muy atentos, y también en próximos días estaremos dialogando con el empresario de Therion, que regresa a nuestra ciudad, que regresa a nuestra Santiago de Cali el próximo viernes 20 de septiembre. Así que mantente en sintonía y pásala bien donde quiera que estés. Stay heavy, keep on rocking. Viene mucha más música en esta edición de Cuerdas de Acero en directo desde el Cine Premier Limonar. Escuchas Cuerdas de Acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero contar. Cuerdas de Acero. We'll be right back. de Acero. We saw the writings on the wall when heathens ruled above us all. Tormented, we still heard the call. You come to bring us down. We'll attempt to steal the crown. Time on the throne is running out. Our seasons change, but we are still the same. Even though the cold winds blow, the fire burns inside. Hearts on fire, hearts on fire. Burning, burning with desire. Hearts on fire, hearts on fire. Burning, burning with desire. Hearts on fire, hearts on fire. Burning, burning with desire. Burning for the steel. Hearts on fire. This is a song called Love to Love. just to say these westbound moons, oh, they rise and they fall. Lost you and I want you to stay. Misty green and blue. Love to love to love you. Misty green and blue. Love to love to love you. To be something. To be escuchando Cuerdas de Acero Radio al aire desde 1992 al aire desde 1992.

mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de Acero. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. de Acero.